Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Durante muchos años, probablemente hasta 1966, y desde la creación de la primera cooperativa de consumo, la de los Probos o Justos Pioneros de Rochdale, allá por 1844, uno de los seis principios de la cooperación, aclaremos que desde 1995 son siete los principios, el último de ellos, el séptimo, habla de el interés por la comunidad. Pero les decía que durante tantos años, uno de los principios de la cooperación hablaba de la neutralidad política y religiosa, es decir, la no injerencia de las entidades cooperativas en temas políticos o religiosos, lo cual, en un sentido, era razonable teniendo en cuenta que el primer principio de la cooperación habla de las puertas abiertas, de la voluntariedad y, por supuesto, la no discriminación por motivos religiosos, étnicos, políticos o de ninguna índole. La composición del padrón societario de las cooperativas necesariamente es plural, es diverso, es amplio, para darle cabida a los que tienen necesidades concretas de resolver problemas concretos a través de la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Pero con el tiempo, y yo le hice referencia recién al año 66, porque por entonces hubo un congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en la ciudad de Viena, en Austria, y allí hubo un riquísimo debate acerca de los principios de la cooperación, planteando que la expresión neutralidad no era muy correcta, no era adecuada, porque frente a las injusticias que afectan también a la propia base societaria de las entidades cooperativas, estas últimas no pueden permanecer indiferentes. La neutralidad termina favoreciendo finalmente al más poderoso, al que tiene más recursos, en contra, obviamente, de los sectores más postergados y más débiles de la sociedad, que son, generalmente, quienes forman parte de las empresas cooperativas. Más recientemente, el Congreso Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 estableció la actual definición de uno de los principios, el cuarto, que habla de independencia y autonomía, lo cual es absolutamente diferente a hablar de neutralidad. Toda esta reflexión que compartimos con ustedes, estimados oyentes, en relación con los principios que orientan la acción empresarial e institucional de las cooperativas, tiene que ver con el escenario presente del país y el mundo. En otras palabras, frente a la problemática gravísima que afecta a miles de millones de personas, el hambre, por ejemplo, la situación de los migrantes que han hecho del mar Mediterráneo una verdadera tumba colectiva, esta economía que mata, como dijo el Papa Francisco, y por supuesto lo que está ocurriendo en la Argentina con estos despidos crecientes, masivos, en el sector estatal y en el sector privado, la permanente conculcación de derechos ciudadanos adquiridos en los años precedentes y toda una serie de medidas que impactan negativamente sobre la capacidad adquisitiva de los salarios, sobre la calidad de vida de los sectores más débiles, más postergados, de ingresos fijos, los trabajadores, los que aún no tienen un trabajo decente, necesitan, requieren, a nuestro modo de ver, un posicionamiento claro, firme, consecuente de parte de las empresas cooperativas, que no pueden ser ni neutrales ni indiferentes frente a los problemas que padece buena parte de nuestra sociedad. Esto no es enrolarse en una fuerza política partidaria. Esto significa defender los derechos de la ciudadanía, en primer lugar, por cierto, de nuestros propios asociados, y requiere no solo de pronunciamientos, sino también de acciones concretas. Es cuestión de pensar, entonces, y se los dejo como una tarea para el hogar, de qué manera el movimiento cooperativo, todo el sector de la economía solidaria, tienen que posicionarse institucionalmente frente a esta complejísima realidad y, por supuesto, siendo consecuentes en la defensa de un valor esencial que que hemos logrado a partir de 1983, que es la defensa irrestricta de la democracia, de sus instituciones y de los valores que ello tiene implícito. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión que, como siempre, vamos a compartir con Liliana Carpenzano y que en esta oportunidad tiene un montón de información. Liliana, veo que tenés unos apuntes nutridos y voluminosos. Muchísimos. Así es, y los vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta hora y media. Y lo primero que le queremos decir es que la Feria del Libro, como sabemos, vuelve a ser centro de cultura y de debates. Para hablar de este fenómeno editorial que se repite año tras año, vamos a tener aquí en el estudio a Jorge Testero, que es director del sello editorial Desde la Gente, que por algo nuestro programa también se llama exactamente así. Y te cuento, Edgardo, que las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador nos van a acercar información sobre la diplomatura en Estudios de Género, Movimiento de Mujeres y Política en América Latina. Como sabemos, estamos atravesando una verdadera emergencia ocupacional frente a las cuales el Gobierno de la Nación adoptó algunas medidas. Unas servirán, otras no servirán, pero de eso nos va a hablar en su columna Ana Grondona. Y hacia el final del programa vamos a recordar un nuevo aniversario del genocidio armenio. Y hoy en el habitual informe de una cooperativa producido por Silvia Porritelli tenemos muy buenas noticias. ¿No nos cree? Escucha atentamente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente, informe especial. Desde hace 7 años, cuando comenzamos con nuestro programa, en cada emisión le hacemos conocer la historia de una cooperativa que ya lleva un tiempo realizando su tarea. En este relevamiento semanal conocimos la génesis, el desarrollo y el trabajo que llevan adelante miembros de cooperativas de trabajo o de servicios y que pueden gestionar empresas de la economía solidaria que se encargan de la energía, la salud, la educación y el esparcimiento de una población. Hoy vamos a hablar de una cooperativa que acaba de conformarse a pesar de que hace meses que viene trabajando. Hasta ahora lo hacían para defender su fuente de trabajo, desde mañana para hacer crecer su proyecto. Hablamos de los trabajadores del diario Tiempo Argentino, que desde mañana vuelve a estar en los kioscos tras la conformación de la cooperativa Por un Nuevo Tiempo, así se llama. Javier Borelli, su flamante presidente, nos refresca cómo se llegó a esta situación. Bueno, Tiempo Argentino, como muchos sabrán, era un diario que se editó durante los últimos 6 años en Argentina, digamos en Buenos Aires, fundamentalmente como cabecera, y en diciembre del año pasado, el dueño de este medio, Sergio Spolky y Matías Garfunkel, los socios dueños de este diario, dejaron de pagar los sueldos de sus empleados. Sin hacer comunicaciones y más bien dando promesas de pago a posteriori, nosotros seguimos trabajando en el diario hasta que en las deudas que ellos tenían con otros proveedores, como por ejemplo la imprenta, hizo que el diario no saliera más a la calle. Desde aquel momento los trabajadores comenzamos un periodo de lucha para cobrar nuestros salarios atrasados. En realidad desde el principio, desde el primer mes que no cobramos los sueldos, comenzamos con esa tarea. Y bueno, fuimos organizando distintas actividades en este marco, como un festival el 31 de enero en el Parque Centenario que juntó 25.000 personas y marchas y la salida de distintos ejemplares del diario, primero web y finalmente el 24 de marzo con una edición impresa, que eran básicamente porque nosotros somos periodistas, porque era nuestro trabajo y nosotros queríamos seguir ejerciendo ese trabajo. Por ahora paramos acá con Sergio, que ya nos hizo un buen resumen de la situación del diario antes de que los trabajadores tomaran la decisión de asociarse en cooperativa y que como resultado nos da el primer diario autogestionado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llega mañana, domingo, a todos los kioscos. Malena Wiener entró como correctora en el diario Tiempo Argentino. Hoy sigue con esa función, pero además, tras la elección de la Asamblea, tiene la difícil tarea de ser la tesorera de la cooperativa. No es fácil, pero es valioso, es un orgullo que hayan pensado que algo tan importante como el dinero y por lo que vamos a luchar, que son nuestras fuentes de trabajo, tratar de conservarlas, hayan pensado que yo lo puedo llevar adelante. Así que mucha responsabilidad, pero con una sonrisa. No es fácil, dice Malena, y sin lugar a dudas tiene razón. No es fácil, pero encara esta etapa con absoluta responsabilidad y un sinfín de alegría. Alegría que parece tener también Randy Stagnaro, periodista, y ahora además secretario de la cooperativa por más tiempo. Cuando le preguntamos cuáles son los fantasmas y las esperanzas que le produce ser parte de este proyecto, contestó muy claramente. Más que fantasmas, son problemas muy concretos. Los fantasmas tienen esa particularidad de tener un rasgo medio subjetivo. Hay algunos que los ven y otros que no. En cambio, acá tenemos problemas muy serios y muy concretos. Básicamente, la falta de un capital de trabajo producto del vaciamiento generalizado que ha habido de la empresa. Ni siquiera tenemos salarios nosotros, ingresos recientes que podamos disponer para el inicio de la cooperativa. Hace 4 meses que no cobramos nuestro sueldo, no tenemos indemnizaciones, no tenemos, nosotros personalmente no tenemos capital, la cooperativa tampoco tiene un capital importante, tiene un capital simbólico. Todo eso atenta contra la viabilidad de una cooperativa que pretende sacar un diario semanal, que es un costo importante la impresión. Entonces se trata de un problema muy serio para nosotros y que estamos buscando la manera de paliarlo por medio de acuerdos, reclamos al Estado para que se haga cargo, porque acá hay una cosa muy importante: esta cooperativa está sosteniendo 125 puestos de trabajo que los empresarios, dueños de la razón social que editaba Tiempo Argentino, irresponsablemente dejaron abandonados al garete. Entonces, esa actitud de sostener los puestos de trabajo, nosotros consideramos que debiera ser estimulada y respaldada por el Estado con sus distintas variantes. 125 trabajadores de prensa definieron el martes pasado la conformación de la cooperativa por más tiempo, que volverá a editar el diario Tiempo Argentino y se convertirá en el único diario cooperativo de la ciudad y, por cierto, el más grande del país. Detrás del diario no hay grupos empresarios, partidos políticos ni gobiernos. Hay periodistas, fotógrafos, diseñadores y otros trabajadores que decidieron defender el diario y sus puestos laborales. Si tenemos a la tesorera de la cooperativa por más tiempo, qué mejor que preguntarle a ella cómo se va a sostener económicamente el diario, que como precio de tapa tendrá 30 pesos. Claramente desde el apoyo primero de suscripciones, que todavía no lo podemos lanzar por cuestiones técnicas, de las donaciones que crean en este proyecto seguro, mínimas, sirven para la yerba de la redacción, que son días de mucho mate, y después con las publicidades que tengamos, que también las estamos ofreciendo, y realmente de la autogestión. Además empezamos un camino que es el del cooperativismo, con un montón de otras relaciones con la sociedad que también nos van a poner orgullosos, que tienen que ver con cultura, con extender actividades hacia la sociedad. No puedo dar mucho más detalle por ahora, pero que tienen que ver con eso, con talleres de los compañeros, con otro tipo de acercamiento, que todo eso va a conformar como una red de financiamiento que tenemos que la esperanza de que nos sostenga. A partir de mañana, 24 de abril, Tiempo se venderá todos los domingos en los kioscos del área metropolitana, en principio, para pasar luego a estar al menos en algunas ciudades capitales de provincias de la Argentina. Pero además se editará todos los días el sitio web www.tiempoar.com.ar. En unos minutitos más seguiremos escuchando a los trabajadores de Tiempo Argentino, ahora integrados en una cooperativa de trabajo, y, por supuesto, nos referiremos al relanzamiento del diario a partir de mañana domingo. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Presentación de Mientras cuido de Carmela y otros textos, de Manuel Santos y Ñurrieta. Según refirió el autor, mi literatura dramática, si me permiten, esta ampulosa expresión, es producto de una experiencia colectiva y grupal insustituible. La composición estilística emerge del ánimo riesgoso y temerario de un conjunto de actores y artistas que se adentra en la incertidumbre de un espacio creativo. Manuel Santos Iñurrieta inscribe su propia voz autoral en la perspectiva de un trabajo colectivo. La postura es teórica y política. El producto se juzga desde el vínculo entre forma de producción y proceso creativo. A 15 años de la fundación de El Bachín Teatro, los textos que componen este libro son un buen reflejo de la filosofía de este grupo y de su apuesta por un teatro que toma sus materiales de los conflictos vivos de su tiempo. En la presentación del texto estarán presentes Raúl Serrano, maestro y director teatral, el propio Manuel Santos Iñurrieta, actor, director, dramaturgo, Patricio Contreras, actor, y Javier Marín, editor de ediciones del CCC. El encuentro será el próximo lunes a las 19 y será en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Como les decíamos hace unos minutos, a partir de mañana, domingo 24, el diario Tiempo Argentino vuelve a estar en la calle para que los que no queden en la calle sean sus trabajadores. Javier Borelli es el presidente de la cooperativa por más tiempo, pero no el director del diario. Explica este ordenamiento interno de manera muy sencilla. No, mira, de hecho nosotros tenemos eso bastante diferenciado, digamos. Nosotros, por más tiempo, es la cooperadora, que es la cooperativa, perdón, que es el como si fuera la empresa editora del nuevo tiempo, y también de lo que va a ser la página web que estamos desarrollando y los otros proyectos especiales que por ahora no hemos anunciado, pero que también estamos elaborando con la idea de hacer más participativo, digamos, este espacio y que realmente se concrete esto que te decía de que la comunidad de tiempo somos muchos, digamos, a través de talleres, digamos, de distintas actividades que estamos empezando a desarrollar. Y la dirección del diario en ese sentido, y por ahora la decisión fue mantenernos, digamos, con las mismas autoridades, que es el mismo colectivo que también ha participado de esta lucha, que también ha tenido un rol activo. Nosotros siempre diferenciamos entre los que somos los trabajadores del diario y lo que era los dueños, la patronal. En ese sentido, la dirección, digamos, periodística va a mantenerse igual. Obviamente, lo que nosotros tenemos ahora es la independencia de las ataduras que podían estar vinculadas a la patronal anterior. Por eso decimos que somos dueños de nuestras palabras, digamos. Al no existir esa presión empresaria, la pregunta válida a Javier Borelli es cómo va a manejar la cooperativa esa posibilidad de ejercer la libertad de prensa y no la de empresa. Como todo emprendimiento comercial y masivo, digo, sigue ciertos lineamientos editoriales compartidos, y por supuesto lo que va a haber es una pluralidad mucho mayor amparada en esto que vos mismo decís, ¿no? Esa libertad que nos da no tener ningún empresario arriba que nos diga por dónde ir. Por supuesto también construir los espacios para incorporar, digamos, en una pluralidad real y que no sea una pluralidad ficticia y regulada, llevará tiempo, pero los tiempos lógicos de que nos demora cualquier organización, y sobre todo cuando empezamos un emprendimiento tan novedoso como las cooperativas, que uno cree que sabe mucho de qué se trata hasta que lo empieza a integrar y se da cuenta también todas las cuestiones, digamos, operativas detrás de eso. Pero sin duda yo creo que esto, que lo que vamos a hacer va a ser el diario más libre que habremos hecho, y por el empuje que nos genera a los periodistas tener esta posibilidad, espero y confío en que sea el mejor diario que habremos hecho. Así que la verdad tenemos muchas expectativas de ese resultado, y la respuesta acerca de si lo habremos logrado o no, creo que nos lo dará la gente, que es la que nos ha animado para con su apoyo, con las palabras del 24, con los mensajes de Facebook, con cualquier tipo de vínculo, acercándose hasta acá a la redacción. Hay gente que ha venido hasta la redacción a traer comida en algunos momentos de esta lucha, hay gente que ya empezó a venir a decir dónde compraba el diario. Bueno, eso es lo que, si eso sigue sucediendo y si eso se amplía, eso nos dirá que estamos en el camino correcto. Pero desde nuestro lado, lo que te puedo decir es que hay una emoción muy grande por esta etapa que estamos empezando, y que una de las cosas más importantes es demostrar que podemos y hacer, digamos, el mejor periodismo posible con estas libertades que nos permite este nuevo momento. Bien, entonces Tiempo continuará siendo un diario generalista con el foco puesto en política, economía y derechos humanos. También se mantendrán su línea editorial, su staff, sus columnistas y su dirección periodística. Desde el Poder Ejecutivo hay una profusa campaña que habla de ceder la palabra. Y el presidente Macri esta semana le solicitó a los empresarios que cuiden el empleo. Randy Stagnaro, secretario de la cooperativa, está confiado entonces en que desde el Estado Nacional recibirán ayuda. Exacto, les pidió que cuiden el empleo. Acá hay una cooperativa que cuida 125 puestos de trabajo que un empresario no tuvo el menor problema en destruir, y no encontramos ese respaldo. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que el Estado nos respalde de todas las formas posibles, en particular con capital de trabajo, porque necesitamos generar un ciclo comercial y para eso hay que esperar 60 o 90 días. En el comunicado que hicieron público los trabajadores, ahora cooperativizados de Tiempo Argentino, hicieron saber que, como todos los medios comerciales, venderemos pauta publicitaria privada y pública. Pero, sobre todo, confiamos en los lectores y queremos que sean nuestros socios en este emprendimiento. Con su aporte como suscripción, lograremos garantizar la independencia económica del diario. Su apoyo nos dará libertad y nos permitirá seguir adelante. La tesorera de la cooperativa, Malena Wiener, nos comenta cómo se siente este cambio de pasar de ser empleado a dueño de su propio trabajo. Fue un cambio que ahora parece más central porque estamos ayer se definió un consejo, ¿no? Pero en realidad eso lo empezamos a sentir desde hace 4 meses, o sea, no es tanto el shock ahora porque fueron 4 meses de decidir en asambleas recontraparticipativas, donde realmente la convocatoria era enorme, de decidir cada uno de los pasos que al día de hoy nos llevaron hasta acá, desde hacer campañas para compañeros que tenían enfermedades crónicas hasta juntar útiles cuando empezaron las clases. Entonces, la verdad es que fuimos sintiéndonos jefes nuestros durante 4 meses hasta que esto pudo terminar acá, ¿no? En este proyecto puntual. Así que el domingo esperamos que tengamos ese apoyo en la calle también. Javier Borelli también nos cuenta cómo fue ir al diario el primer día que supieron que los dueños se habían retirado, y cómo fue ir el miércoles pasado, primer día con la cooperativa ya constituida. Bueno, nunca tuvimos un día en que sabíamos que la patrona nos había abandonado, digamos. Lo fuimos sospechando y lo fuimos constatando a lo largo de los días. Quizás sí fue hace menos cuando quizás el segundo o tercer vencimiento de las promesas de este supuesto nuevo dueño, Mariano Martínez, cuando ya vimos que no se cumplía, nos dimos cuenta de que no había una salida posible por ese lado. Y la sensación en su momento, por supuesto, es de mucha desilusión y mucha frustración. Por suerte el colectivo estaba muy unido y nosotros no en ningún momento bajamos los brazos y siempre pensamos de qué manera sacarlo adelante. Entonces hubo un momento de desilusión, un momento de frustración, seguido después por un empuje colectivo que permitió, por ejemplo, esto, ¿no? El diario del 24, que quizá fue como que fue el impulso, creo que fundamental para el momento que estamos haciendo hoy. Pero la energía, la alegría de ver a todos los compañeros reunidos de nuevo, las pilas de hoy a la mañana, después de una noche larga, más de 6 horas de asamblea, hoy a la mañana nos juntamos y estábamos en la sociedad de distribuidores, terminando de arreglar las cosas para que el diario salga y esté el domingo en todos los kioscos. Estábamos en el INAE terminando de suscribir, recién acabo de llegar al diario y están los compañeros aquí trabajando. La verdad que es lindo, es una sensación muy gratificante, y sobre todo saber que lo estamos haciendo nosotros. Hacerse cargo, sí, parece, de alguna, es hay algo de ilusión, hay algo de utopía detrás de todo esto, pero sobre todo hay una sensación de que lo podemos hacer, y bueno, ahí, por eso vamos. Un grupo de trabajadores abandonados por empresarios que le habla a una sociedad un poco desorientada por estar siendo gobernada por otro grupo de empresarios. En principio podríamos decir que hay mercado, vaya palabra en este contexto, para un diario de estas características. Tiempo vuelve mañana a estar en la calle. Ya no más empresarios detrás, sino un grupo de personas cooperativizadas intentando darle valor a la palabra. Nada menos. Vale entonces preguntarle al secretario de la cooperativa por más tiempo y uno de los tantos periodistas del diario, Randy Stagnaro, ¿qué nos vamos a encontrar mañana en el diario? Vaya a comprar un diario que no solamente va a estar hecho con calidad, profesionalismo, con información propia, noticias elaboradas por nosotros, investigación. No solamente va a encontrar todo eso en un diario, sino que además va a encontrar un diario que está peleando con un sentido de recuperar puestos de trabajo, organizado, dirigido por sus propios trabajadores. Quizás eso no sea un plus desde el punto de vista informativo, pero sí es un plus desde el punto de vista social. Y nosotros apostamos a un lector que tenga también esa mirada o que tenga también esa sensibilidad. Nos importa mucho que haya una empatía con el lector también por ese costado, porque es un plus que nosotros tenemos y lo demás no. De las múltiples posibilidades que teníamos para cerrar este informe, con música que nos hable del tiempo, nos quedamos finalmente con el tema de Rubén Blades, que nos dice que hay un tiempo para reír, otro tiempo para llorar, un tiempo para partir y otro para regresar. Ojalá este sea el tiempo del regreso para estos trabajadores de por más tiempo, como suele decirse en estos casos, mucha, mucha mierda. Y escuchamos entonces a Rubén Blades y Tiempos. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas, los recuerdos, jardín del sentimiento, de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír, otro tiempo para llorar, un tiempo para partir y otro para regresar. Hay un tiempo para vivir y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino, que mi sonrisa diga que acepto lo que fui. Las cosas materiales las dejaré contigo, solo se irá conmigo todo lo que aprendí. que hay un tiempo para dar y otro para recibir, un tiempo para pensar y otro para decidir, que hay un tiempo para olvidar y otro tiempo para entender. Hay un tiempo para ganar y otro tiempo para perder. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y hoy, entre las múltiples publicaciones que recibimos semana tras semana, tengo, Liliana, aquí a la vista el editorial de Familia Cooperativa, al cual podríamos denominar una verdadera perlita informativa. El título dice: El cooperativismo en Estados Unidos. Mirá qué interesante. Desde la Acción Mutual de Benjamin Franklin, ese que aparece sonriente en los billetes de $100, pero esto es un agregado mío, ¿no?, de la publicación. No conozco a ese señor y poco a los billetes. Lo has visto alguna vez, me imagino. Pues bien, desde la Acción Mutual de Benjamin Franklin en Filadelfia, a mediados del siglo XVIII, los ensayos utópicos de Robert Owen en Indiana en 1825 y la creación de la primera cooperativa de seguros en Boston en 1845, una vigorosa corriente de acciones solidarias diseminaron en todo el territorio estadounidense un gran número de cooperativas agrarias, de ahorro y crédito, de electricidad, de consumo y de otros servicios. Su vocación integradora determinó que, bajo la presidencia del destacado médico y apóstol de la cooperación, James Peter Warbase, el 18 de marzo de 1916, naciera la Liga Cooperativa de los Estados Unidos, organización que en 1985 adoptó la denominación de Asociación Nacional de Empresas Cooperativas. La sigla en inglés es NCBA. Ellos, Liliana, forman parte de la Alianza Cooperativa Internacional. Y, contrariamente a lo que uno supondría, Estados Unidos, el país capitalista número uno, o number one, para decirlo en inglés como corresponde, tiene un gran número de cooperativas. Y agrego esto último. Entre sus más recientes iniciativas se cuenta la de profundizar relaciones con cooperativas y emprendedores cubanos, compartiendo herramientas e ideas innovativas en sectores como la energía, los alimentos y el transporte. Junto con Obama fue una delegación de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas a visitar la isla. Esto salió publicado en la revista Familia Cooperativa en su edición de este mes, abril 2016. Muy interesante. Aparte, juntos trabajando, es conmovedor. Bueno, cartoneros harán sillas para plazas con material reciclado, dice el título de una nota de la red informativa federal Desde Acá. La información señala que el mobiliario urbano será realizado en madera plástica por la cooperativa Creando Conciencia. Los muebles fueron proyectados por Facundo Spataro, profesor de la UBA, y Pablo Bianchi, de la Universidad de Misiones, quienes trabajaron con los integrantes de la cooperativa de reciclado Creando Conciencia, dedicada al cuidado ambiental y la reinserción social de cartoneros. Los equipamientos que serán presentados en los próximos días estarán constituidos por bancos y mesas destinados a espacios de uso común como plazas, jardines, parques, edificios y terrazas, realizados en madera plástica, un elemento producido totalmente con desechos post-consumo y con resistencia a la intemperie sin necesidad de tratamientos. La semana próxima, en Desde la Gente, el informe que habitualmente produce Silvia Porritelli estará dedicado precisamente a contar la historia de la cooperativa Creando Conciencia. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Semana tras semana, la agenda política marca novedades, acontecimientos importantes en el mundo y aquí en la Argentina. Días atrás hablábamos con Ana Grondona, que ya está aquí con nosotros para compartir con todas y todos ustedes una reflexión sobre los temas precisamente de la coyuntura. Hablábamos de lo que fue el acto frente a Comodoro Py, las reflexiones de quien fuera la presidenta de los argentinos hasta diciembre del año pasado. Y esta semana el caldero volvió a encenderse, ¿no es así, Ana? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, efectivamente, ¿no? No fue solamente una visita de un día, podemos decir, sino que la cosa continuó y hubo muchas reuniones interesantes. Hoy, más que hablar de este personaje que ha reentrado en la escena política de un modo extraordinario, me parecía importante retomar uno de los anuncios de esta semana por parte de quien es el actual presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Finalmente parece que llegaron las medidas sociales, ¿no? Un poco, hubo que esperarlas, hicieron desear, pero llegaron, y me parece que es importante pasar revista de qué se trata estas nuevas medidas. En primer lugar, anunciaron la extensión de la asignación universal por hijo y por embarazo también a los monotributistas que no estaban incluidos en la asignación y a los trabajadores temporarios. Habrá que ver en su efectiva puesta en marcha cuánto implica esta extensión y el impacto que puede tener, pero en principio es una buena noticia, pues se trata de efectivamente extender una política de seguridad social iniciada por la gestión anterior, ¿no? Que fue muy revolucionaria en términos de nuestro sistema de seguridad social y su historia. En segundo lugar, otra medida que también se anunció fue el aumento del seguro de desempleo. Y ahí hay algunas informaciones un poco cruzadas. Según reprodujeron la mayor parte de los diarios, este seguro de desempleo, que ahora va a ser de 3.000 pesos, estaba congelado en 400 pesos. Yo, tratando de chequear la información, porque eso es lo que hay que hacer más en estos tiempos, Me encontré con un informe del 2012, o sea, hace bastantes años, del Ministerio de Seguridad Social, que es un informe que se hace trimestralmente, pero no pude encontrar actualizaciones más recientes. Las páginas web de los ministerios están un poco raras, pero lo importante, lo que les quería decir, es que ahí figuraba como el seguro de desempleo promedio 600 pesos, no el 400 que está circulando. En cualquier caso, llevado 3.000 pesos es un aumento importante. Así es. Y hay que pensar, el seguro de desempleo es muy extraño en la historia de la Argentina, porque el seguro de desempleo no lo inventa el peronismo, que ni lo inventa el socialismo, digamos, que es el otro gran inventor de modos de intervención en la protección social, sino que llegó con el menemismo, el seguro de desempleo en la Argentina en el 91, con la ley 24013. Y el peronismo siempre tuvo una historia un poco tensa con la opción del seguro. En un momento era una iniciativa de algunos empresarios, por eso era resistida por los trabajadores, porque tenía que ver con un proyecto de unificación de cajas. Es decir, tiene una historia un poco a contrapelo de lo que ha sido en otros lugares y en otras partes del mundo, donde el seguro de desempleo tuvo que ver con el momento de extensión de la seguridad social, de lo que se llamaron los estados de bienestar. En la Argentina no, llegó muy tardíamente. Y también hay que decir que el esquema de inclusión social y de protección social del kirchnerismo, tanto en el caso de Néstor como de Cristina, no contempló el seguro de desempleo como una institución central. Lo que el esquema básicamente era una intervención muy fuerte del Estado en lo que yo llamaba en algún trabajo que escribí una matriz laborcéntrica, es decir, centrada en el trabajo, garantizar la ocupación de la mano de obra, la fuerza de trabajo, que hubiera trabajo para todos, y como complemento la asignación universal por hijo, que es una extensión de la seguridad social que cubre a los sectores formales desde los 60 en la Argentina, hacia los informales y los desocupados. Entonces era esta combinación, ¿no?, de garantizar trabajo y, en caso de que no hubiera o que fuera informal o precario, la asignación universal por hijo. Lo que estamos viendo en las últimas horas, también alrededor de los anuncios y las declaraciones de Macri, es que el PRO no está dispuesto a garantizar esta matriz laborcéntrica. Es decir, ¿a qué me refiero? En las últimas horas hay una discusión, hay concretamente un proyecto que está circulando tanto entre los diputados como en los senadores, con algunas versiones y matices, de declarar la emergencia ocupacional. Lo que supone que es más dificultoso despedir a la gente o cuesta más caro porque hay una doble indemnización, etcétera. Incluso hay uno de los proyectos que propone hacerlo retroactivo a diciembre. Y el PRO, en la voz de Macri y entre otros funcionarios, también el ministro de Trabajo, ha dicho que ellos no están dispuestos a esa política. Es decir que, al contrario del kirchnerismo, la intención no va a ser garantizar mediante políticas públicas el pleno empleo o el casi pleno empleo, sino esta otra posición que tiene que ver con qué. Con que el modo en que el Estado interviene con sus políticas públicas para generar empleo es indirectamente, es garantizar lo que llaman un buen clima de negocios. Y ahí vemos en estas horas el regreso de la famosa teoría del derrame, ¿no? Que básicamente dice, en este caso particular, que le pagamos a los buitres, volvemos a los mercados y nos endeudamos, pensando que eso va a hacer que vengan inversiones a la Argentina, que vengan dólares a la Argentina, que por supuesto no van para la población, sino para los sectores empresarios, y que estos empresarios lo que van a hacer es invertir todos esos dólares y todas esas inversiones extranjeras y van a generar ellos sí más empleo, ¿no? Es decir que hay una creación indirecta de empleo y de bienestar para la población, no directamente actuando como por ejemplo sería la estrategia de una emergencia ocupacional. El problema que nos enfrentamos, y hay que dejar abierta esta pregunta, ¿qué pasa si estos empresarios, en lugar de intervenir y generar más puestos de trabajo, fugan la plata, como ha hecho el propio presidente y su familia, ¿no?, y muchos funcionarios? Es decir, si en lugar de apostar a la inversión, apostar a generar una ganancia a mediano o largo plazo, lo que hacen es fugar las divisas y generarse beneficios con esa famosa bicicleta financiera que poco tienen que ver con la creación de empleo. Es muy difícil pensar que esa inversión va a estar garantizada cuando el propio presidente ha tenido comportamientos empresariales que están un poco lejos de esta interpelación y de este llamado que está haciendo Macri. Yo te estoy escuchando atentamente, Ana, y me acuerdo de dos cosas. Una reciente, dicha por Monseñor Arancedo, que dijo que la forma de combatir la pobreza es generando trabajo, dando empleo. Y esa sería una de las prioridades del Estado, porque como ya se dijo tantas veces, gobernar es generar trabajo. Y me estoy acordando, pero con un poco de nostalgia, de los monólogos de Tato Bores, que terminaban diciéndole a los oyentes: vermut con papas fritas y good show, porque lo que se viene realmente es un gran problema. Pero bueno, seguiremos analizando la coyuntura en los próximos encuentros y nos veremos el sábado próximo. Hasta el próximo sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Hacia el final de nuestro programa de hoy vamos a dar cuenta de este aniversario, pero vaya anotando que el próximo martes se realizará una conferencia con charla abierta sobre la lucha del pueblo armenio y los derechos humanos en Turquía. Se va a realizar una entrevista pública de Telma Luzani a Sayat Tekir, fundador del movimiento Nor Sartonk y de la Asociación Armenia de Cultura y Solidaridad, especialista en reivindicaciones territoriales, la memoria colectiva, las cuestiones de etnicidad, las minorías y el Estado-Nación. Modera la actividad Adrián Lomlomtjian, presidente de la Unión Cultural Armenia. Reiteramos, la lucha del pueblo armenio y los derechos humanos en Turquía, este martes a las 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ay, no doy más, vengo del banco, 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En un rato Jorge Testero va a estar dialogando con nosotros en la entrevista del día de hoy. Pero antes le recordamos que Ediciones Desde la Gente se encuentra presente en la Feria del Libro junto a Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. En esta 42ª Feria del Libro del Autor al Lector, los podemos encontrar en el stand 317, Pabellón Azul. La mega exposición literaria estará abierta hasta el 9 de mayo en el predio ferial de La Rural y los horarios son lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados de 13 a 22. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para el día de hoy? Hoy traemos una propuesta y una invitación para todos nuestros oyentes. Hay una diplomatura en estudios de género, movimiento de mujeres y política en América Latina. Nos pareció de lo más interesante, pero por sobre todas las cosas, ¿cómo se estudia esta diplomatura? Es parte del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, que es este programa que hace muchos años ya está como parte del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, programa de educación a distancia. O sea, lo podés hacer vía internet, es no presencial. Así que si te interesan todas estas temáticas de género que tratamos sábado a sábado y muchísimo más, tenés la oportunidad. Y para saber más de esta diplomatura, estamos en contacto con Mónica Tarducci, que es la coordinadora académica. Mónica, muy buenos días. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué es lo que se estudia en esta diplomatura en estudios de género, movimiento de mujeres y política en América Latina? Bueno, es un diplomado que la intención que tiene es dar una introducción al movimiento feminista, cómo comenzó en el mundo, cómo empezaron las mujeres a ser un sujeto político, y o sea, a partir de la Revolución Francesa, y después hacer hincapié específicamente en los movimientos de mujeres en América Latina. Buenísimo. Esta diplomatura es nuevísima, empezó este año, ¿verdad? Este año surgió con un éxito brutal, la verdad que hay que decirlo, una inscripción altísima, y estamos muy contentas porque vemos que el tema despierta mucho interés. Buenísimo, porque la idea de esta columna y de este tema en particular es invitar a todos nuestros oyentes a difundir esta diplomatura. Y bueno, este año entiendo que ya está cerrado porque eso ya comenzó, pero si ha sido... Y ha quedado gente fuera incluso. Ah, o sea que es con cupo. Hay un cupo, sí, ya se cerró porque ya estamos como por la clase 5, y entonces parece que dado el éxito que tuvo, se va a abrir la inscripción el año que viene. ¿Cómo es la modalidad? Sí, la modalidad es muy participativa. Lo que la intención del diplomado es dar una información básica y discutir los temas vía internet, ¿no es cierto? Entonces, cada cantidad de alumnos hay un tutor o tutora que los va a guiar con preguntas, con cómo tienen que ver la bibliografía que se ofrece. Tenemos muchos materiales audiovisuales, pedazos de películas, cortos, documentales, argumentales, para ilustrar la clase teórica. Entonces, realmente, componerse un rato, todos los días, un ratito, o bueno, o el fin de semana, quienes no puedan, es fácilmente cursable. Bien. El título que se otorga esta diplomatura, ¿cuál sería? Es un título en diplomado en estudios de género y movimiento de mujeres en América Latina. ¿Y quién es la institución que titula? La institución que titula es la Universidad de Buenos Aires, porque esto surge por un convenio entre el PLED, el Programa de Educación a Distancia de América Latina, del Centro Cultural de la Cooperación, y la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, a raíz del convenio, nosotras que somos, todas las profesoras somos de la UBA, somos las que damos las clases, las tutoras, y después el título es compartido por el PLED y la Universidad de Buenos Aires. Tenemos alumnos, porque como esto es a distancia y es por internet, una de las grandes ventajas que tiene la tecnología y esto de la web 2.0 es que lo pueden realizar, supongo y entiendo y te pregunto, gente de otros países también. Exactamente, en nuestro país, alumnas de Tierra del Fuego, hasta tenemos de Colombia, de Ecuador, una alumna de España. La idea es que sea latinoamericana, esa es la facilidad que te da internet, ¿no es cierto? Es fabuloso. Y otra cosa que no tienen que olvidar es que quienes estén interesados, que no es necesario tener título universitario de grado. Perfecto, eso es muy importante. Eso es muy importante porque muchas amigas y amigos que son militantes sociales, gremiales, sindicales, que quieren formarse en esta temática, tal vez no tienen un título universitario. Entonces, esto me parece que es una manera de discutir, ponerse, digamos, actualizarse, leer, que a veces la propia dinámica de la vida cotidiana no se pone un tiempo para leer y formarse. Bueno, esta es una oportunidad y de hacerlo colectivamente con otros compañeros y compañeras. ¿Hay más hombres o mujeres entre los alumnos? Hay más mujeres, pero hay bastantes hombres, ¿sí? Al contrario de otros estudios de posgrado que yo he participado, o de grado, incluso estas temáticas en general, atraen más a las mujeres. En este caso hay bastantes, hay una cantidad importante de muchachos. Buenísimo. Así que estuvo muy muy bueno esta propuesta. Nosotros entendemos que va a ser mucho más participativa y vamos por el 2017 entonces, porque oyentes, si nos estás escuchando, este año esta diplomatura en estudios de género, movimiento de mujeres y política en América Latina cerró, pero exacto, el año que viene abre nuevamente. Así que Mónica Tarducci, que es la coordinadora académica de esta diplomatura, de este programa latinoamericano de educación a distancia, que lo dirige Atilio Borón. Muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos. Invitamos nuevamente a todos nuestros oyentes a que se sumen a esta propuesta de lo más novedosa. Exacto, pueden buscar en internet más información también. Por supuesto, invitamos a todo el mundo que ingrese a la página del PLED o a la del Centro Cultural de la Cooperación. Allí está esta propuesta y muchas otras que tiene este programa latinoamericano de educación a distancia, insistimos, que de lo más interesante. Mónica, muchísimas gracias y muy buenos días.

Seguimos en Desde la Gente y, como siempre, les recordamos que pueden volver a escuchar el programa en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de la red de redes, Internet, poniendo entonces en la web www.imfc.coop y una vez allí hacer clic en el banner que dice Desde la Gente. Y antes de entrar de lleno en la entrevista de hoy con Jorge Testero, que ya se está acomodando en nuestra mesa de trabajo, queríamos traer un par de pastillitas, un par de cuestiones que sucedieron esta semana. ¿No es así, Liliana? Sí, sí, es efectivamente así. Y a ver si adivinan qué tienen en común estos apellidos que les voy a leer. Eurnequian, Pérez Compán, Fortabat. Recordemos que el ministro Alfonso Prat Gay era quien administraba sus bienes, ¿no? Cierto. Blaquier, Mañeto, Cotto, Bulgheroni, Ruemers, Garbarino, De Narváez, Garfunkel y, claro, no podía faltar Macri. Antes aclaremos, esta lista es incompleta y solo de los apellidos más conocidos. ¿Pero qué tienen en común? Y que habrán sido publicados por la revista Olas, por ejemplo, pero sobre todo que son ricos y famosos, que son algunos de los empresarios más importantes de la economía argentina. Y que aparecieron en los famosos papeles de Panamá. Digamos claramente, porque se corre el riesgo de naturalizar el asunto, que si uno saca una cuenta en un paraíso fiscal, lo hace como mínimo para evadir impuestos y fugar divisas. Bueno, Liliana, yo tengo aquí otra foto de la semana. En Diputados y Senadores de la Nación se aprobó en comisión el proyecto que declara la emergencia ocupacional. Todos los legisladores, menos, como era de prever, los de Cambiemos, apoyaron el dictamen que busca poner freno a los despidos en el Estado y en el sector privado. ¿Qué responden desde el gobierno? Que no es cierto que haya una ola de despidos. Macri dijo, sin ponerse colorado, mi angustia es la angustia de los que no tienen trabajo. Y acto seguido hizo subir al escenario del Centro Cultural Néstor Kirchner, donde se reunieron los ministros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Cerezo, un ex gerente de Felicidad, que les explicó a los presentes la relación entre pobreza y felicidad. Liliana, mientras me seco las lágrimas, en fin, la última, en realidad, la última, porque si no se nos va el programa, la foto es doble. Por un lado, los funcionarios de Cambiemos tratando de explicar lo inexplicable con el tema del dólar a futuro, porque resulta que un gran número de la primera, segunda y tercera línea del gobierno seocrático compró dólar a futuro. Y bueno, de evaluación mediante se garantizó una suculenta diferencia. Que sí, que bueno, que no es ilegal, que antes éramos empresarios, en fin. Y la otra parte de la foto es la sonrisa de Prat Gay. Ya lo nombramos antes, ¿no? Pero como apoderado de Amalia Lacroce, viuda de Fortabat, y acusado en la justicia por armar la ingeniería financiera para que pudiera fugar divisas a través del JP Morgan. Decíamos, la obscena sonrisa de Prat Gay celebrando el endeudamiento más grande de la historia que terminarán de pagar las generaciones de futuros argentinos. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Está con nosotros, una vez más, porque felizmente es un invitado frecuente, Jorge Testero, director editorial de ediciones Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que una vez más va a estar presente en un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires y nos va a contar, por supuesto, los avatares de esta exposición tan importante, sobre todo en el marco de la nueva realidad de la República Argentina. ¿Es así, Jorge? Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Edgardo. Bueno, saludos a todos los oyentes, a todos los oyentes solidarios de este programa señero del cooperativismo. Y bueno, sí, se ha inaugurado nuevamente la Feria del Libro en situaciones realmente muy diferentes a la última. Estamos realmente ante dramáticos cambios en la política oficial. Este gobierno realmente no tiene mucho, diríamos, mucha empatía con la cultura, a pesar de que está tratando de aprovechar esta nueva situación y va a tratar de que esta multitudinaria convocatoria les sirva políticamente. Nosotros, como siempre, o como ya hace muchos años, vamos a estar con un stand, que es el 317 del Pabellón Azul. A todos los oyentes los invitamos a pasar por allí. Tenemos toda la colección Desde la Gente, la colección de libros del Centro Cultural, del IADE, la revista Realidad Económica, y las publicaciones de IDELCOP, con su revista y algunos libros de educación cooperativa. Así que nos parece que, bueno, que es importante que el movimiento solidario esté presente allí. Jorge, vos integrás la Cámara del Libro, ¿verdad? Así es. Estás al frente junto con otros dirigentes y ahí seguramente se percibe el impacto del aumento del costo de la vida, el recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios. Leíamos recientemente en una entrevista, en un reportaje que le hizo Página 12 a Damián Tabarovsky, que es uno de los autores, editores, y habla justamente de la preocupación de los empresarios, editores de libros de la República Argentina, por la apertura de la importación de textos. Gran problema, ¿no? Bueno, eso sí, digamos, es una de las preocupaciones de todo el arco de editores, diríamos, pequeños y medianos que están en la Cámara Argentina del Libro. No es lo mismo para las editoriales concentradas que están en la Cámara de Publicaciones, porque ellos en realidad son los que importan. Claro. Entonces para ellos es un negocio redondo. Y no solo entra en crisis la edición argentina, sino la gráfica, es decir, las imprentas, porque se da el caso que muchos libros que hacen aquí, o sea, se producen editorialmente, se imprimen afuera. ¿Por qué? Porque es más barato, por el costo fundamentalmente de la mano de obra. Y de la electricidad, porque bueno, ahora con el aumento, las pequeñas imprentas tienen un castigo terrible. Bueno, los precios de los últimos tiempos, los presupuestos, los daban antes de la factura de luz, claro, y después de la factura de electricidad. O sea que estamos frente a un problema que se agrega ahora el problema de la recesión. Es decir, que la gente tiene menos ingresos y empieza a sentir la necesidad de acotar sus gastos. Claro. Lamentablemente, el consumo de libros está entre, no sé si los primeros, pero sí entre una lista de los 10 primeros que cualquier familia empieza a recortar cuando se le empiezan a restringir los ingresos. Así que se está sintiendo la recesión en las librerías, están ya espaciándose los pedidos, se están atrasando los pagos, con lo cual estamos frente a un problema de crisis que se agrega a la que ya hemos hablado en otras oportunidades, a la crisis que tiene todos los pequeños y medianos editores en función de la gran profusión de títulos y lo acotado que se fue poniendo el mercado durante el último año. Sí, uno pasa por las librerías y ve montañas de textos, y entonces la pregunta inevitable es ¿hasta dónde llega la dimensión del mercado para consumir semejante producción de textos, ¿no? Justamente. Ese es un problema, indudablemente. Porque no solo el problema es el mercado, que lo es, obviamente, sino que la distribución y las librerías se convierten en un cuello de botella, porque al tener tantos títulos, las librerías optan por exhibir y promover los llamados bestsellers, que son los que le proveen las grandes corporaciones editoriales, pero que a su vez son los que le dan de comer a las librerías. Entonces estamos en un círculo vicioso que un editor pequeño o mediano con mucho esfuerzo edita un par de títulos y les cuesta que la gente los conozca. Ni siquiera llegan a un público que supuestamente estaría interesado en ese libro. Entonces es muy costoso y muy difícil resolver este problema comercial en un país que tiene muchos lectores. Que en eso deberíamos estar orgullosos y sostenerlo. De cualquier manera, Edgardo, nosotros tenemos que pensar esto. Ya lo estábamos luchando en el gobierno de Cristina, que es que debe haber leyes que protejan el libro. Claro. El libro es una mercancía, pero no es cualquier mercancía. Así es. Y no puede soportar en el mercado tal cual, como si fuera cualquier otra cosa. Entonces, si no hay leyes que protegen el libro y su proceso de circulación y llegada al lector, como sucede en la mayoría de los países, la verdad que nuestra industria editorial, fundamentalmente la pionera, la que es la heredera de las grandes editoriales que destacaron en la Argentina, se van a ver en serias dificultades para subsistir. A pesar de este contexto complejo, difícil, diríamos hasta adverso para la industria del libro, Desde la Gente ya cumplió más de un cuarto de siglo, es un motivo de orgullo para el Instituto Movilizador, para sus cooperativas asociadas. Contanos un poco, porque además va a haber presentaciones de textos, ¿no? Así es, así es. Quiero contar algo que realmente nos enorgullece. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro de La Habana y allí hicimos una actividad especial por los 25 años de Desde la Gente y le hicimos un homenaje con muchos de sus amigos a Mario José Grabiker. Fue muy emocionante, estuvimos muy rodeados de gente de la industria editorial cubana, lectores y escritores, y hay un gran reconocimiento a la colección Desde la Gente. Y creo que el aporte que ha hecho el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a la industria editorial y a la cultura argentina tiene que estar reconocido y alguna vez seguramente estará en el podio de las grandes empresas editoriales masivas, porque todo el mundo lo reconoce y porque 25 años con la cantidad de libros que hacemos por año, que le llega al hogar, al lector, y que tenemos... No solo que no es que dejan de suscribirse, sino que se suman suscriptores, quiere decir que estamos cubriendo una demanda y con un especial énfasis en la solidaridad, porque son libros accesibles, de relativamente fácil lectura, fácil portabilidad, si lo puede leer en el subte, en cualquier transporte público, mientras se traslada a su trabajo, y eso es uno de los, consideramos, uno de los de las bases de su éxito. Para quienes no lo conocen, son libros que tienen todos, desde el primero que salió allá por la década del 90, 128 páginas. Efectivamente, como dice Jorge, se puede leer en muchos ámbitos, en muchas circunstancias. Quizás en un viaje de aquí a Ushuaia se lee un libro completo. Seguramente, seguramente, Edgardo. Estamos... Y ni que hablar si uno viaja al exterior. Hay que llevar varios libros. Hay que llevar varios libros de la gente. Así es. Contanos, Jorge, ¿cuál es la presentación de uno de los textos importantes en nosotros, la feria? A ver, en esta oportunidad hemos preparado una política de promoción especial. ¿Qué digo? Tenemos un stand, como dije, el 317 del Pabellón Azul. Lo hemos acondicionado para hacer pequeñas reuniones con autores donde el autor va a firmar los textos que lleven los lectores. Eso es una novedad para el stand del instituto. Así claro. Es. ¿Por qué lo hacemos? Porque en realidad las grandes presentaciones en los salones que están preparados para ello tienen un alto costo y a veces no tiene la repercusión que nosotros buscábamos. Entonces, con esto pensamos que vamos a hacer la convocatoria más accesible, que realmente va a tener repercusión y que la gente va a conocer al lector y va a poder conversar con él en una amable tertulia. Excelente iniciativa. Esto todavía no tenemos el programa completo, pero sí, seguramente lo vamos a hacer llegar de manera tal que se conozca públicamente. Y tenemos una presentación especial, que es un libro del diputado nacional Carlos Heller, que es el diputado del cooperativismo, y que, se llama Política y Economía en el Proyecto Nacional Popular y Democrático, que es el 2 de mayo a las 20:30 en el Salón, Leopoldo Lugones, que es uno de los más importantes de la feria. Así que el 2 de mayo a las 20:30, todos los interesados en la política argentina, porque van a tener la opinión allí del destacado dirigente cooperativista, acompañado por Jorge Tayana y Juan Carlos Junio, en la presentación de este libro, que consideramos que es de lectura imprescindible para, ya no entender lo que pasa en este país, sino tratar de prepararse para cambiarlo. Excelente. El prólogo de ese libro, de esa recopilación de trabajos de Carlos Heller, es de Jorge Tayana. Así es. Es el actual mismo diputado del Parla Sur. Presidente del Parla Sur. Presidente del Parla Sur. Sí, así que ha sido un orgullo para nosotros presentar eso. Así que el 2 de mayo... A las 20:30. A las 20:30. En la sala Leopoldo Lugones. Y el stand, recordanos, Jorge, es el 317. Del Pabellón Azul. Bueno, no se lo pierdan, por supuesto. Hay que ir, hay que visitarlo. Desde ya los esperamos y recuerden esta convocatoria con los autores. Bueno, Jorge, como siempre es un gustazo charlar contigo. Esperamos que la feria, pese a estas circunstancias complejas, cuente con un número muy importante de visitantes que recorran las instalaciones y en lo posible que compren libros editados en la República Argentina por pequeñas y medianas empresas editoriales. Bueno, ojalá se suceda eso, Edgardo. Muchas gracias y muy buenos días. Estuvimos dialogando con Jorge Testero, director editorial de ediciones Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la Gente. El último martes de cada mes, los poetas leen sus producciones y dialogan con el público en el ciclo Lecturas en el CCC. En el próximo encuentro estarán Daniel Quintero y Pedro Nazar. El ciclo está organizado por el espacio literario Juan L. Ortiz. Reiteramos entonces Lecturas en el CCC este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Presentación del libro Bruno regresa descalzo, novela de Alicia Cosamé, publicada recientemente por Alción Editores. Acompañan a la autora Marian Durán, Marcela Crespo, Juano Villafañe y Juan Maldonado. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Dijo, yo dice, voy a tomar tren, voy a ir a Damasco. Tomó tren al ir. En camino encontró una mujer llorando, llorando, joven, una mujer joven llorando. Mi papá acercó y dijo, ¿por qué llorar? Mataron a mis dos hijos, mataron a mi marido, me quedé sola, no tengo nadie. Luisa Beredjiklian de Hacherian es armenia. Y su testimonio da cuenta del primer genocidio del siglo XX, al que se conoce como el genocidio armenio. Aunque con cierta razón, muchos armenios prefieren llamarlo el genocidio contra el pueblo armenio. Se lo suele llamar también el genocidio olvidado, en el que perdieron la vida entre 1.5 millones a 2 millones de armenios. Tanto es así que se dice que Hitler, al planificar el genocidio contra el pueblo judío y para dar seguridad a sus torturadores, se preguntó, ¿quién se acuerda hoy de las matanzas de los armenios? Dicho de otro modo, si nadie se acuerda hoy de los armenios, ¿quién se acordará mañana de los judíos? El olvido, como puede verse, es profundamente fascista. Después de tiempo, empezó a escasear comida. Tanta gente, ¿qué van a comer? Mis primos, de noche, oscurito, que no vea nadie, llevaban canastas, cosas, traían verdura, fruta, hasta mataron un corderito. Entre el 23 y el 24 de abril de 1915, el ejército otomano ejecuta a un grupo de 235 intelectuales armenios de una lista confeccionada previamente. Cayeron escritores, científicos, poetas, periodistas, juristas y docentes. Se trató de un movimiento cuyo objetivo fue desmembrar a su población mediante la eliminación de sus líderes. Tras estas matanzas, el gobierno de entonces dictó leyes para arrestar y deportar armenios aldea por aldea. El gobierno turco habló de exilio, pero lo concreto es que se trató de un viaje de la muerte para la exterminación de un pueblo que se extendió por largos 8 años. A una parte de los armenios los obligaron a caminar a pie bajo un calor asfixiante, en condiciones infrahumanas, donde no les daban agua ni los dejaban descansar. A otros los obligaron a comprar sus pasajes en tren, en una práctica que los nazis repitieron durante el Holocausto, y una vez en los vagones los mataron por asfixia. Tomamos un tren, no sabíamos a dónde llevaban ese tren. Y bueno, paró en un lugar desierto, noche. Mi señor dijo, deje que nos baje acá, un lugar desierto. Bueno, bajen, dijo, cuando agarró plata. Mi papá, todos mis chicos, todos, bajamos ahí. Caminando de noche, van, encuentran un galpón enorme, un lucecito adentro. Cuando miran, lo ven todos los armenios, parientes, paisanos, todos están recogidos allá escondidos en este lugar. Escondido. Nosotros también, cuando fuimos, no sabían que mi mamá estaba fallecida. Nos abrazaron, lloraron todos para mi madre, que dice, y bueno, así es. Bueno, quedamos no sé cuánto tiempo allá, quedamos. Señaló el ex juez Baltasar Garzón al cumplirse los 100 años del genocidio contra el pueblo armenio, aún hoy Turquía sigue negando el genocidio y los familiares de las víctimas sufren un luto incompleto. Y lo que es más grave, no se trata solo de una postura oficial estatal, sino que está respaldada por la extraordinaria convicción de casi la totalidad de la ciudadanía, que afirma que lo que el resto del mundo llama genocidio no fue más que una catástrofe o un desastre, conceptos que intentan eludir la responsabilidad que el Estado turco tuvo como perpetrador, instigador y autor de los crímenes y violaciones a los derechos humanos, con el fin último de llevar a cabo una limpieza étnica. Los familiares de las víctimas, subrayó el doctor Garzón, y con ellos toda la humanidad, tienen derecho a ese reconocimiento de la realidad que rodearon los actos comenzados en 1915. Una realidad que refleja lo más oscuro del ser humano y que solo a través de la memoria y la reparación podrá evitarse de nuevo. Cuando había bombardeo, esta es otra casa que vieja, abajo era un sótano enorme. Todo bajábamos a este sótano, hasta vecinos de calle venían, escondían allá. Cayó bomba en mi casa, pero nosotros estábamos adentro. Había un balde, mil agujeros encima. Bueno, cuando paraban, entonces salíamos. El testimonio de Luisa Beredjiklian de Hacherian, sobreviviente del genocidio contra el pueblo armenio, fue recogido en un documental realizado el año pasado en conmemoración del centenario. Como se decía en la presentación del documental presentado en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con 104 años, Luisa tiene ganas de hablar, de transmitir sus vivencias de aquellos acontecimientos, con relatos conmovedores y recordándolos como si hubiesen pasado ayer. Los hechos se vuelven presentes en sus palabras, en el brillo de sus ojos y en la firmeza de sus conceptos. Y con ese brillo y con esa firmeza nos vamos hasta la semana que viene, sumándonos al reclamo de memoria, verdad y justicia. Nos vamos con Solo le pido a Dios, ese himno que compuso León Gieco, en esta versión en idioma armenio, interpretado por Alejandro Chipián. Liliana, amigos oyentes, nos vamos hasta la semana que viene. Chau. Ας τους μεγχαντρένια, πόρτσα δίνα τα τσάνταρ πέρτσε μενά. Voranovok mahatzitz tadar txekut ne Yer pavarara nuin izgadaratz txela Astutz megachan tremiai Voran artari aratxan dar pertsomanan Voren aiem mius jerezes txapdage Utat me aiz pachdeles txangderde Astutz megachan tremiai Vor baderas mi aratxan dar pertsomanan Ait kazanin voruje gjunshe An megutuna an porch her jovurtia Ait kazanin voruje gjunshe An megutuna an porch her jovurtia megachan tremiai Voran dar perchelam hapeyutian Yer tabajan mavelie kam voman Voron tzain chem garnar morna tyurutian Astutz megachan tremiai Vora bagai hantep, cimena mandarte Ain vor gestit bi heran alan huise Abre lu hamar mshaguit madarpe Astutz megachan tremiai Vor baderas mi aratxan dar pertsomena Ait kazanim vor uzer gjunshe An megutuna an porch her jovurtia Ait kazanim vor uzer gjunshe An megutuna an porch her jovurtia